Honorables concejales, equipo de trabajo, personas que se encuentran en las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. César Augusto Vargas. Walter Garzón. Fidel Hernández Pérez. Magdalena Niño de Benavides. Gilberto Nieto. Manuel María Melo. Sandra Patricia López. José Alfonso Gutiérrez. Hildardo Cruz. José del Carmen Serrano. José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 7:30 minutos de la mañana, damos inicio a la 17ª sesión ordinaria del mes de febrero. Por favor, señor secretario, me recuerda el orden del día. Orden del día para la 17ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 27. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, proyecto de acuerdo 001 de 2015 para su segundo debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 26 de febrero de 2015. Sexto, clausura de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero de 2015 por parte del señor presidente de la corporación. Séptimo, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día de hoy. Y octavo, cierre de la sección. Consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba de honorables concejales. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo 001-2015 para su segundo debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración municipal. Consideración del proyecto de acuerdo 001 del año 2015 para segundo debate. Se abre la discusión. Hizo que se hace ratificar el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez. Gracias, presidente. Muy buenos días, su vez directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo. Frente a este proyecto de acuerdo, honorables concejales, y atendiendo el llamado, el estudio y el debate pertinente, queremos informar que en la comisión de gobierno se desarrollaron dos debates pertinentes, donde de manera juiciosa, siempre atendiendo las necesidades y los requerimientos que se han hecho los honorables concejales, se hizo un estudio exhaustivo. Y quisiera, señor presidente, que si es posible que lo leyéramos tal cual, con las modificaciones tanto propuestas en la ponencia y las modificaciones que se hicieron en los debates en comisión, para que todos tengamos claridad de cómo quedó definitivamente este proyecto de acuerdo. Y también manifestarle que de manera informal, no sé si por escrito se hizo la invitación pertinente a los secretarios para que estuvieran presentes en este debate de plenaria frente a este proyecto de acuerdo, pero me informaré que en diferentes oportunidades le manifesté al secretario que estábamos programados para el estudio y ya debate final a este proyecto hoy viernes a las 7 de la mañana. Esperamos que llegue en el transcurso del debate. Gracias, presidente, era esa mi intervención frente a este proyecto de acuerdo tan importante para las personas jóvenes que de una u otra manera están

Capítulo cuarto, disposiciones varias. Artículo 13º. Medalla al Mérito Educativo Municipio de Flandes Tolima. Créase la Medalla al Mérito Educativo Municipio de Flandes Tolima, que será otorgada por la Administración Municipal a la institución educativa, al docente, directivo docente, académico, investigador, líder social, padre de familia, estudiante o integrante de la comunidad educativa, por sus aportes y participación en el desarrollo educativo y pedagógico del municipio. Parágrafo. La Administración Municipal reglamentará lo relacionado con lo dispuesto en este artículo. Artículo 14º. Publicidad. La Administración Municipal organizará campañas pedagógicas para la difusión masiva del presente acuerdo en los establecimientos educativos que integran el sistema educativo de Flandes Tolima. Artículo 15º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las normas municipales que le sean contrarias. Leído el proyecto de acuerdo 001, señor presidente, con las modificaciones realizadas en la comisión tercera. Consideración el proyecto de acuerdo 001 con las respectivas modificaciones hechas en comisión. Abre la discusión, sigue la discusión. Tiene uso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Y como lo escuchan, honorables concejales, se hizo con la venia y participación de ustedes unas modificaciones pertinentes para que quede ajustado acorde a la realidad actual de nuestro municipio y también reglamentado de acuerdo a las disposiciones que se tienen para que realmente sea efectivo ese estímulo educativo. Solamente, señor presidente, honorables concejales, señor secretario, de pronto en el tema de los estímulos, donde se habla del reconocimiento a la institución educativa, no sé si de pronto sea pertinente anexarle un parágrafo donde también indique que la administración municipal reglamentará lo relacionado con lo dispuesto en ese artículo, porque hablamos del reconocimiento que se le puede hacer a través de un premio o la condecoración que se haga, pero se tendrá que, el municipio tendrá que reglamentarlo. Entonces no sé si ahí cabe que dejemos un parágrafo manifestando también que el municipio hará lo pertinente en su reglamentación. No sé ahí si es pertinente, señor. Estímulos a los colegios públicos del municipio, donde dice reconocimiento a las instituciones educativas por rendimiento académico y calidad. Consideración la adición al parágrafo del artículo 11º propuesta por el honorable concejal Wilfrido Sosa. Sigo en su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidente, muy buenos días, mesa directiva, honorables concejales, señores de las barras. Presidente, como estamos derogando los acuerdos anteriores a estos estímulos a la educación superior, y leo o nos leyeron que la administración municipal con cargo de los recursos transferidos por la Nación con cargo al Sistema General de Participaciones SGP. Yo quisiera saber por dónde van a salir esos recursos. Yo en la comisión le decía, porque la señorita tesorera nos dijo que el Fondo de Educación no se había creado. ¿Lo van a manejar por Fondo de Educación o no se va a manejar por Fondo de Educación, que es lo que dice la ley? Entonces, aquí estamos derogando donde se parece que se le dijo al alcalde que creara el fondo y no lo crearon. Otro. Yo quiero saber, porque incluyeron un ítem donde se adjudica el subsidio. Entonces dice que tener orden de matrícula con las instituciones, creo que termina ahí, universidades debidamente aprobadas. Yo diría que con las universidades e instituciones que tienen convenio con el municipio de Blandes, porque aquí cualquiera nos va a traer una matrícula de cualquier universidad. Usted debe decir que las que tienen convenio con el municipio de Flandes. Así sea repetitivo esa frase, pero hay que, porque es un artículo aparte. Es que como revolvieron todo, yo no tengo los papeles que yo tengo, llave acá, no la traje. Incluyeron en causales de pérdida el puntaje del IFE. Yo quiero saber en qué artículo del acuerdo dice cuál es el puntaje del IFE. En donde dice causales de pérdida del estímulo educativo, donde se habla del puntaje del IFE. Espere que lo lean. Espere. O escuché mal. Sí. Por eso. Léame lo que incluyeron ahí del IFES. Algo del IFES, porque eso estaba por fuera. Eso en la pérdida del estímulo no estaba. Honorable concejal, lo que se incluyó fue el ítem 6, numeral 6, el incumplimiento de las horas de servicio social determinado en el artículo 3 del presente acuerdo, y el 7, el no cumplimiento del puntaje del SISBEN requerido en el artículo 1 del presente acuerdo. ¿Por qué? Porque el artículo 1 está hablando de los puntajes de niveles 1, 2 y 3, y en la discusión se dijo que si el candidato o el aspirante al estímulo sale de esos niveles, pues ya no cumple con el puntaje requerido. Listo, secretario. En el artículo último, donde dice deróguese las normas que le sean contrarias, creo que sobra, porque ya estamos derogando los dos acuerdos, que son las normas contrarias ahí. ¿Sí? Entonces, yo hice también una serie de recomendaciones la vez pasada, pero no veo ninguna que las hayan tenido en cuenta ni nada. Pero lo que pasa es que yo tengo encerrada la documentación acá, y a mí me es imposible o difícil ahorita decir qué fue lo que se habló ese día, pero hice una serie de recomendaciones que la verdad no las veo, no las tuvieron en cuenta. No, es que las observaciones también son modificaciones, no es solamente venir a hablar y hablar aquí por hablar, sino que se hagan, sí. Porque ojo, que cualquier observación se puede volver un problema, pero es que no quedaron insertadas en el acuerdo. También les decía que el considerando lo veo muy pobre, porque no hablan de la educación superior, están hablando de la educación gratuita, pero no se está hablando de la educación superior y los incentivos. Y les ponía de ejemplo que en el anterior acuerdo sí está ahí que lo anexaran, porque es que aquí no se está hablando de lo que estamos aprobando en el considerando. Honorable concejal, totalmente de acuerdo con su intervención, pero entonces cojamos un orden y estamos todavía a tiempo de hacer las modificaciones pertinentes. Por eso estamos hoy acá en la discusión. Creería que lo ideal es empezar a hacer las sugerencias como usted las está haciendo, una por una, y las vamos poniendo en consideración si las vemos acordes, si las vemos necesarias para ser incluidas dentro del proyecto de acuerdo, dentro del acuerdo municipal. La otra, este acuerdo debería quedar ya como una política pública, por eso se mandó para la comisión de gobierno, que si vamos y tenemos tiempo para que en el mes de mayo decirle al alcalde, decirle a la tesorera, creemos entonces el fondo municipal ya con unas estadísticas para que no vayan a quedar cortos los recursos y los jóvenes vayan a quedar por fuera de estos estímulos educativos. Pero no podemos ahorita crear una cosa cuando no la mandamos, cuando no lo estamos mandando, no podemos crear recursos cuando no estamos hablando de Hacienda y presupuesto. Estamos hablando de la comisión de gobierno, donde quiere crear algo para que quede inmerso en el tiempo con esta administración, lo poco que le queda y los alcaldes que lleguen a futuro. Eso es lo que se quiere con este proyecto de acuerdo. Por eso, si tenemos alguna modificación que vaya en bien del proyecto, que vaya en bien de la comunidad, con muchísimo gusto estamos atentos y muy seguramente hacemos las modificaciones necesarias. Pero entonces cojamos un orden, uno por uno, no hagamos 10 sugerencias de una vez, sino de a una en una, y vamos dándole la dinámica y la vamos sometiendo a discusión de una vez, porque de lo contrario no avanzamos. Tiene uso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente, y de acuerdo a la observación que usted hace, me parece pertinente, y por eso yo manifesté que leyéramos el acuerdo como tal, para que relacionáramos con la primera propuesta que se presentó y las modificaciones que se hicieron, y de acuerdo a lo que dice el concejal William, pues se revisa, pero manifestar aquí en comisión hizo las observaciones, pero en comisión como tal se pusieron en consideración y unas no fueron aprobadas en comisión, pero en plenaria se podía retomar, todo sea por el bien de que quede un acuerdo aplicable, real, y que realmente cumpla con las expectativas que se tienen. Yo solamente de forma general hago la siguiente observación, que por eso en la ponencia manifesté que la relación de los dos acuerdos anteriores que existen frente a este tema de los estímulos educativos, se habla que hay creado un fondo pero nunca se ha aplicado, se reglamentó y nunca se aplicó. Eso se hizo en el gobierno de César Herrera, se hizo un decreto pero nunca se aplicó. ¿Qué ha hecho la administración? Tanto la administración anterior y esta administración, de recursos propios han financiado ese tema de educación superior. ¿Por qué? Porque quedó en el plan de desarrollo y quedó en los presupuestos que hemos venido aprobando durante el 2012, 2013, 2014, se han generado ese tema, pero era para solventar y que eso quedara como claro, para no tener de pronto esas diferencia y tener unidad de criterio en cierta medida en este proyecto de acuerdo. Era esa observaciones, presidente, frente a este proyecto de acuerdo. Tengo también algo que anexar a lo que dijo el honorable concejal Wilfrido Sosa. Estoy totalmente de acuerdo. El fondo municipal fue un acuerdo que algún día sacaron, lo aprobaron, pero nunca le asignaron los recursos. Si se los asignaron, nunca los han aplicado. Sin embargo, las administraciones desde esa época hasta la fecha, poco o mucho lo que han dado lo han asignado por recursos propios con el Sistema General de Participaciones, y de esta manera se le ha garantizado en su momento a los estudiantes ese tipo de gratuidad en la educación. Sigue en discusión el proyecto. Presidente. ¿A duro? El parágrafo no se aprueba porque cuando ya se cerró la discusión de la edición, pidió la palabra el concejal William, entonces no se ha aprobado. Pero, perdón, presidente, ya que me dio el uso de la palabra, quiero aprovechar para decirles que el proyecto como tal, como lo leí, es como salió de comisión. Me tomé el cuidado de escucharlo dos veces completamente la grabación, hasta anoche, esta madrugada terminé de escucharlo nuevamente y lo que leí es lo que quedó aprobado. Sí hay unas sugerencias que hacía el concejal William, pero usted en su intervención lo hizo, pero el presidente nunca, pues ni se puso a consideración ni fue aprobada su sugerencia, por lo cual no lo transcribí porque únicamente está acá lo que aprobó por unanimidad la comisión, que todos los puntos fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la comisión. Por eso tal vez no están las cosas que sugirió el honorable concejal William Gómez. Era para eso, señor presidente. Entonces sigue en consideración el parágrafo para el artículo 11º propuesto por el concejal Wilfrido Rafael Sosa. Sigue la discusión. Aviso que se hace ratificar el uso de la palabra del honorable concejal. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Sigue en discusión el proyecto de acuerdo 001. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra del honorable concejal William Gómez. Presidente, es que hay que tener cuidado cuando cualquier concejal opine o diga algo respecto a un proyecto. No todas las veces hay que poner a consideración lo que el concejal diga. Hay que poner a consideración lo que en realidad favorezca a ese proyecto y que nosotros no nos vayamos a ver en problemas, mucho menos la alcaldía o la administración, y mucho menos uno ir a recortarle a la gente o a las personas algo que se les quiere dar. Yo en este momento yo pensé que se había hecho esos arreglos porque se dijo en plenaria, se discutió en la comisión, perdón, pero yo veo que no, ninguno tomó apuntes sobre eso. Vuelvo y les digo, yo hablé de la educación superior del considerando que no lo tiene. Eso tiene que ir ahí en ese considerando, que el que hizo el acuerdo se le olvidó que estaban hablando de la educación superior, pero hay que insertar un parágrafo o un ítem donde se hable de educación superior y los incentivos que se están dando para que vayamos a ir coherentes con lo del considerando y de la cuerda. Pero ahorita no tengo toda esa información porque la tengo encerrada aquí en el escritorio, no traje la llave. Yo no sé si podemos en un receso de 10 minutos a ver si de pronto el secretario me pudiera prestar la copia y yo miro mis apuntes porque fueron unos apuntes valiosos para el proyecto de acuerdo que yo hice en ese momento. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Sin embargo, ahí es donde yo, y me disculpa, yo recalco, si nosotros hacemos o no parte de una comisión, pero estamos en ella, somos participativos, nos dan el uso de la palabra, hay que defender las propuestas que estamos dando. Yo no entiendo por qué, si hizo unas sugerencias, por qué no pidió en su momento que el señor presidente de la comisión las tuviera en cuenta y las pusiera en consideración, porque usted hizo de pronto unas propuestas. Yo estuve también en esos debates y pues de una u otra manera creo yo se iba aprobando lo que estaba en beneficio y lo que iba como solidificando este proyecto de acuerdo. Sin embargo, no sé si para usted es necesario ir por su llave y sacar sus apuntes, pues solicitamos un receso de 5 minutos aquí por la plenaria y que ella te traiga, pero entonces preparémonos para arrancar de ceros, artículo por artículo, honorables concejales. Les pongo en consideración un receso de 5 minutos, propuesto por el honorable concejal William Gómez. Se abre la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Después del receso de 10 minutos, continuamos con la sesión. Por favor, señor secretario, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. César Augusto Vargas. Walter Garzón. Fidel Hernández Pérez. Magdalena Niño Benavides. Gilberto Nieto. Manuel María Melo. Sandra Patricia López. José Alfonso Gutiérrez. Hildardo Cruz. José del Carmen Serrano. José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario 13, honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario, continuamos con la sesión programada para el día de hoy. No sin antes, yo quisiera aprovechar la presencia del doctor Pedro Javier Rodríguez, asesor del Consejo Municipal, para que nos diga hasta dónde en esta sesión la corporación o nosotros como concejales, hasta dónde podemos llegar a hacerle más cambios o modificaciones a este acuerdo que ya fue aprobado, a este proyecto de acuerdo que fue aprobado ya en comisión. Señor asesor, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales, la mesa directiva y las personas que nos acompañan en las barras. Sí, presidente, deben tener en cuenta algo, que las modificaciones que se hacen en plenaria son de forma, más no de fondo. Las modificaciones tienen que tener en cuenta que no pueden transgredir el cuerpo ni el objeto del proyecto de acuerdo en estudio. Entonces deben de tener en cuenta que las modificaciones en plenaria se hacen única y exclusivamente de forma, más no de fondo. Las modificaciones de fondo las deberían hacer en la comisión o las que hicieron en la comisión. Es eso, presidente, para dejar claridad al respecto. Gracias. No sé por qué, no sé qué, cuáles son las modificaciones que él va a proponer. Debemos esperar cuáles son las modificaciones que propone el honorable concejal. Gracias, presidente. Gracias, señor asesor. Y con base a lo que el señor asesor nos dice, pues empecemos a darle entonces el estudio nuevamente al proyecto de acuerdo, a ver de qué manera y qué más sugerencias existen al respecto. Nuevamente la invitación a que por favor hagamos silencio, es la invitación sana, respetuosa. Por favor hagamos silencio en las barras para que por favor la sesión rinda, para que sea amena. Sé, de pronto va a ser un poquito incómoda para ustedes que esperen ahí que el vocero que pidió la palabra tenga uso de ella, pero hay que tener paciencia porque primero vamos a darle aprobación al proyecto de acuerdo que ya está en discusión. Sigue en discusión el proyecto de acuerdo 001. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Tiene uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidente, no es que uno quiera molestar, no es que uno quiera como no dejar hacer las cosas. Lo que pasa, presidente, es que a mí me gustan las cosas claras cuando es un proyecto de acuerdo y sobre todo en una envergadura como la que se está aprobando. Yo quiero que el señor asesor nos ponga cuidado en lo que voy a decir referente al considerando. Nosotros estamos aprobando unos incentivos para las personas que van a ir a la universidad. Nosotros no estamos dando la educación gratuita a nadie en este proyecto de acuerdo. El artículo 67 que viene en el considerando dice: de la cuestión política establece que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes quedan. Ese artículo creo que no puede ir ahí. El artículo que debe de ir ahí es el 69, donde dice que el Estado facilitará los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, que es de lo que estamos hablando, de la educación superior. Entonces dejemos el 67 y anexemos el 69. Y lo mismo, aquí no se está hablando, en este proyecto, en el considerando, no se está hablando de la educación superior. Entonces, en el acuerdo 06 del 2013 habla de la ley 30, donde dice que por medio del cual se organizará la educación superior y establece la responsabilidad para todos los niveles. Ese parágrafo que está en el acuerdo 06 de mayo 29 del 2013, debían de transcribirlo a este que se está hablando también de incentivos de la educación superior, la ley 30, que aquí yo digo está pobre, esté considerando, porque es que no se está hablando de la educación superior. Esa es una de las modificaciones. Le pido excusa un momento, honorable concejal, y que es ahí donde yo digo, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy ya es malo, porque no está la persona que debe defender este proyecto, que es el secretario de Desarrollo Económico y Social, el doctor John Puentes, a quien me consta, porque me lo dijo, que el señor Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez lo invitó a la sesión del día de hoy a las 7 de la mañana. Yo se la ratifiqué verbalmente, pero hoy no está acá, y nosotros vamos a hacer unas modificaciones que él debería estar aquí para tener el visto bueno de él. Sin embargo, quiero darle el uso de la palabra a nuestro asesor, el doctor Pedro Javier Rodríguez. Gracias, presidente. Mire, presidente y honorable concejal William Gómez, yo pienso que cualquier modificación o cualquier proposición que usted vaya a hacer, consideración que tenga al respecto, vayan llevándola una por una, porque va a suceder lo mismo que la comisión. Usted sugiere y sugiere y sugiere, y entonces no lo van. Yo pienso, con todo respeto, honorable concejal, yo pienso que vayan de una vez sometiéndolo a consideración y van votando, porque aquí entonces va a suceder lo mismo que la comisión, y al finalizar no va a quedar aprobada ninguna de sus consideraciones, honorable concejal. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. A usted, señor asesor, y estoy totalmente de acuerdo que arranquemos desde el título entonces de una vez. Tiene uso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente, y frente a la observación que hace el concejal William, y de acuerdo a lo que manifiesta nuestro asesor y la recomendación que usted hace, yo creo que lo que se está de pronto proponiendo son insumos, y sobre todo considerando que son los argumentos frente al acuerdo. Entonces ahí tampoco es, considero yo, que no es un tema de fondo que se de pronto se va aquí a entrar a debatir o a modificar el acuerdo, porque son como los argumentos que van a respaldar el acuerdo. Entonces yo creía que no hay ningún inconveniente ese anexar ese, considerando a este acuerdo, presidente. Era eso, pero entonces ya atendiendo a sus recomendaciones, pues usted entonces organice cómo vamos a entrar al debate del acuerdo y aprobarlo. Gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Entonces hago una sugerencia para que, señor secretario, por favor, empecemos leyendo desde el título y vamos dándole visto bueno o no, porque de lo contrario aquí no vamos a acabar. Uso la palabra, señor secretario. Por el cual se derogan los acuerdos 011 de 2006 y 06 de 2013, establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas, y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto, señor presidente. Consideración del título del proyecto 001, se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Sigamos con la lectura, señor secretario. El Consejo Municipal de Flandes Tolima, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política, y considerando, leído la parte normativa, señor presidente. En consideración la parte normativa acaba de leer, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Continúe, señor secretario. Considerando que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece, entre otros, que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quien puedan sufragarlos, que una de las formas más apropiadas para el desarrollo del ser humano y favorecer su entorno de vida es propiciar oportunidades y espacios para la educación, En la ciudad de Flandes existe un número de jóvenes que, no obstante querer estudiar, no cuentan con los recursos económicos para ello. ¿Qué es deber y obligación de la administración municipal? Propender por la creación de estímulos educativos e incentivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Que de igual forma se hace necesario crear incentivos a las sedes de las instituciones educativas que obtengan el mejor resultado en las pruebas del Estado Saber y a la institución educativa pública a través de premios económicos representados en recursos para ser destinados a proyectos de inversión para la construcción, ampliación, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física o para la dotación de equipos, materiales y elementos didácticos. Asimismo, se establece la creación de aulas virtuales comunitarias de consultas abiertas en horarios extendidos y extracurriculares para incentivar el uso de las tecnologías de la comunicación tanto en los estudiantes de las instituciones educativas públicas como a la comunidad en general. Leído los considerando, señor presidente. Entonces pongo en consideración la lectura del considerando, de los considerandos, perdón. Sigue la discusión. Aviso que tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidente, ahí es donde digo que debe de encabezar el considerando la propuesta que yo hice anteriormente, o la vuelvo a leer, o ya está. No, léala. Para que encabece el considerando, debe decir que nuestra Constitución Política, en su artículo 69, dice que el Estado facilitará los mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la educación. Que la Ley 30 del 92, por medio del cual se organiza la educación superior, establece la responsabilidad tanto a nivel nacional como territorial y de las instituciones de educación superior. Fomentar políticas de financiación para el acceso a la inclusión de los estudiantes de escasos recursos que terminan la educación básica. Que la Ley 1012 del 23 de enero del 2006 modificó los artículos 111 y 114 de la Ley 30 del 92 en su parágrafo 2 y el artículo 2, que establece los departamentos y municipios podrán crear o contribuir con sus recursos propios fondos destinados a créditos educativos universitarios. Tiene el uso de la palabra el señor asesor. Perdóneme, honorable concejal, pero en este caso, primero el orden jerárquico en las normas, primero va el 67, después va el 69, no el 69 como usted está proponiendo que se haga, que sea primero el 69, sino primero el 67. Gracias, presidente. Presidente, es que el 69 le gusta al doctor Pedro, porque es que el 67 habla de educación. Ustedes ponen en consideración la proposición hecha por la propuesta hecha por el honorable concejal William Gómez para incluir en el considerando. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Continuemos con la lectura, señor secretario. Por las consideraciones anteriormente expuestas, el honorable Consejo Municipal de Flandes Tolima acuerda, capítulo primero. Estímulos a estudiantes para el acceso y permanencia en el sistema para la educación superior. Artículo primero, estímulos educativos. La administración municipal, con cargo a los recursos transferidos por la nación, con cargo al Sistema General de Participación SGP para la educación y sus recursos propios, ofrecerá estímulos educativos a los estudiantes aspirantes del sistema de educación superior residentes en el municipio de Flandes Tolima que se encuentren en los siguientes niveles o condiciones. Primero, estudiantes con CISBEN de niveles 1, 2 y 3. Segundo, madres cabeza de familia, bachilleres o que actualmente estén cursando pregrado en alguna de las universidades con las que se haya suscrito convenio de educación interinstitucional. Tercero, población vulnerable en situación de desplazamiento, bachilleres y que tengan comprobada la calidad de desplazados. Cuarto, hijos e hijas menores de edad de personas desmovilizadas. Quinto, estudiantes que se encuentren bajo protección del Estado. Sexto, estudiantes en condición de discapacidad. Séptimo, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales y que hayan sido destacados a nivel departamental o nacional y que por su participación hayan dejado en alto el nombre del municipio de Flandes. Parágrafo primero, el estímulo educativo se otorgará a los aspirantes y estudiantes a los programas académicos de las diferentes instituciones y universidades con las que la alcaldía municipal haya realizado convenios para la educación superior, los cuales deberán ser residentes del municipio de Flandes y egresados de la institución educativa del municipio. Parágrafo segundo. En algunos casos, el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo a personas que no sean egresados de instituciones del municipio de Flandes, considerando situaciones como vulnerabilidad, desplazamiento, discapacidad o que sean madres solteras, jóvenes y cabezas de familia. Leído el artículo primero, señor presidente. En consideración el artículo primero, ahora en la discusión, le doy la palabra al honorable concejal William Gómez, William Sosa, Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Presidente, solamente una sugerencia, una propuesta para anexarle al parágrafo segundo, donde dice, en algunos casos el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo, anexarle entonces, en algunos casos excepcionales, el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo. La palabra excepcionales. Entonces pongo en consideración la propuesta hecha para incluir en el artículo primero, propuesta por el honorable concejal Wilfrido Sosa. Parágrafo segundo, propuesta por el honorable concejal Wilfrido Sosa. Y ahora la discusión, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba de honorables concejales. Aprobada por unanimidad. Artículo segundo, requisitos para acceder al estímulo educativo. Para hacerse adjudicatario del subsidio educativo previsto en el presente acuerdo, el beneficiario deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, ser bachiller. Segundo, ser residente permanente del municipio de Flandes. Tercero, tener SISBEN dentro de los niveles 1, 2 y 3. Cuarto, presentar el certificado del IFET. Quinto, tener orden de matrícula de las instituciones o universidades debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. Leído el artículo segundo, señor presidente. Consideración del artículo segundo, se abre la discusión. Tiene uso la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidente, acá también hacer una aclaración que no es con las universidades debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación, sino con las universidades que tengan convenios con el municipio de Flandes y aprobadas por el Ministerio de Educación. Pongo en consideración la propuesta de inclusión hecha por el honorable concejal William Gómez Hermosa. Yo le voy a pedir un favor. Yo de verdad sí le voy a pedir un favor. Seamos sensatos, seamos coherentes, pongámosle orden a la discusión. Porque esto se vuelve, y a mí me da pena con las personas de las barras, con los periodistas, a quienes aprovecho para darles un saludo especial, porque es que nos ponemos para allí, el uno habla, el otro habla, quien vaya a hablar y quien quiera hablar y quien quiera sugerir algo para incluir en el proyecto, por favor levantemos la mano, se le da el uso de la palabra, pero que lo que vayan a decir quede grabado y vamos por partes para irlo sacando, porque de lo contrario esto se nos vuelve un despelote. Esto así no es, esto ya el señor hizo una proposición. Si usted quiere que esa proposición, señor honorable concejal William Gómez, la soporte el señor asesor, pídamelo y con mucho gusto lo hago, pero antes de ponerla en discusión para no ponernos con tanta vaina, porque usted me habla al concejal Wilfrido, me hace señas el otro concejal José Serrano que está que se habla y me hace señas el uno, y créame que así no llegamos, no logramos el cometido de esta plenaria. Entonces, señor asesor, le doy el uso de la palabra para que por favor fortalezca la proposición del honorable concejal William Gómez. Sí, presidente. Sí, lo que está proponiendo el honorable concejal William Gómez tiene razón. Toda vez que hace claridades con las universidades, únicamente con las universidades, las cuales el Ejecutivo Municipal, el municipio de Flandes, tengan convenio. Entonces queda muy claro y queda especificado el tema también ahí, porque habla de tener matrícula con la institución o universidad de la cual tenga convenio el municipio con dicha entidad. Entonces queda claro, presidente, y no hay ningún inconveniente con esa propuesta hecha por el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. En consideración de la propuesta hecha por el honorable concejal William Gómez para incorporar en el artículo segundo, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Requisitos para continuar con el estímulo educativo. Una sugerencia. ¿Vamos a aprobar el artículo segundo de una vez? Ya. ¿Aprobaron la propuesta mía? Gracias, gracias, honorable concejal, tiene toda la razón. En consideración del artículo segundo, con las modificaciones hechas y aprobadas en la plenaria, sigue la discusión. Se aviso que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Artículo tercero. Requisitos para continuar con el estímulo educativo. Una vez matriculado y habiendo ingresado al programa de estímulos educativos del municipio, el beneficiario deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, presentar un promedio o notas igual o superior a 3.8. Segundo, prestar al municipio servicio social de 10 horas por cada 100.000 pesos de subsidio recibido. Tercero, el estudiante deberá estar nivelado en su programa académico. La pérdida de una asignatura será motivo de cancelación del estímulo educativo. Parágrafo. El subsidio educativo se hará hasta por el 60% de los costos educativos representados en la matrícula en las instituciones o universidades que tengan convenio con la administración municipal hasta que el mismo permanezca vigente. Leído el artículo tercero, señor presidente. En consideración del artículo tercero acabo de leer, se abre la discusión, sigue la discusión, de aviso que se va a cerrar. ¿Lo aprueba, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Procedimiento para la selección de beneficiarios. Los aspirantes que deseen ser beneficiarios y permanecer en el estímulo educativo deberán presentar siempre en cada semestre los siguientes documentos. Primero, solicitud escrita ante la alcaldía municipal. Segundo, documento de SISBEN DNP niveles 1, 2 y 3. Tercero, fotocopia de documento de identidad. Cuarto, certificado de notas de la universidad cuando ya está estudiando. Quinto, certificado del IFED. Sexto, copia del diploma y el acta de grado de bachiller. Una vez presentada la solicitud con los documentos descritos anteriormente, el Comité de Evaluación y Asignación de Estímulos Educativos, conformado por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Desarrollo Económico y Social, determinarán la asignación de los estímulos entre los aspirantes considerando los siguientes aspectos. Primero, condición socioeconómica actual del aspirante. Segundo, valor del semestre. Tercero, partida presupuestal asignada para la distribución de estímulos educativos. Cuarto, personas que se hayan destacado seccionalmente en actividades culturales, deportivas y artísticas

a las cuales tenga acceso los estudiantes en horarios extraescolares, como un recurso de apoyo al trabajo escolar, al igual gestionará la ampliación de la fibra óptica en el municipio. Leído el artículo 12, señor presidente. Consideración del artículo 12, acabo de leer. Cerré la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿La aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Capítulo 4, disposiciones varias, artículo 13, medalla al mérito educativo municipio de Flandes Tolima. Créase la medalla al mérito educativo municipio de Flandes Tolima, que será otorgada por la administración municipal a la institución educativa, al docente, directivo docente, académico, investigador, líder social, padre de familia, estudiante o integrante de la comunidad educativa, por sus aportes y participación en el desarrollo educativo y pedagógico del municipio. Parágrafo, la administración municipal reglamentará lo relacionado con lo dispuesto en este artículo. Leído el artículo 13. En consideración del artículo 13 con su parágrafo, abre la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Artículo 14, publicidad. La administración municipal organizará campañas pedagógicas para la difusión masiva del presente acuerdo en los establecimientos educativos que integran el sistema educativo de Flandes Tolima. Leído el artículo 14, señor presidente. Consideración del artículo 14, acabo de leer. Se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Artículo 15. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las normas municipales que le sean contrarias. Leído el artículo 15, señor presidente. En consideración del artículo 15, acabo de leer. Se abre la discusión, sigue la discusión. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidente, como el proyecto que nos presentó el alcalde no venía con la derogación de los anteriores acuerdos, creo que por eso ellos le colocaron deroga las normas que les sea contrarias. Yo creo que esa frase ya sobra en el artículo 14, porque en el título del proyecto ya se habla que deroga los dos acuerdos. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el señor asesor Pedro Javier Rodríguez Lozano. Gracias, presidente. Honorable concejal, mire, yo pienso que una sugerencia es que no deberían suprimir este párrafo donde dice que deroga las normas municipales que le sean contrarias. ¿Por qué? Porque como si bien es cierto, en el título está derogando los demás acuerdos, esto no tiene absolutamente nada que ver con esos acuerdos. Lo que dice acá hace referencia al presente acuerdo, al presente proyecto de acuerdo, no a los anteriores, porque los anteriores ya fueron derogados. ¿Sí me hago entender o no? Como ya en el título se derogaron los acuerdos anteriores que tienen que ver con este proyecto de acuerdo que está en estudio, entonces lo que hace referencia aquí, que deroga las demás normas municipales que le sean contrarias, esto habla es hacia futuro o hace referencias a este acuerdo, más no a los anteriores porque ya fueron derogados en su título. Gracias, señor asesor. ¿Quedó claro, honorable concejal? Presidente, yo quedo en las mismas, no lo entiendo, pero no, ni ahí sí como dijo el secretario, ni quita ni pone, porque yo no puedo decir que deroga las normas que le sean contrarias a este acuerdo en un futuro, porque si en un futuro puede ser es una modificación, pero no le veo discusión. Gracias, honorable concejal, no. Tiene el uso de la palabra el señor asesor. De pronto, concejal, no me hice entender, pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con respecto a este proyecto de acuerdo, si el alcalde llega a hacer algún convenio con alguna universidad o con algo que no esté contemplado acá, automáticamente esto está derogando lo que pretenden hacer que no esté dentro del acuerdo. ¿Sí me hago entender ahora sí? Es eso. Claro, concejal. Yo pienso que deberían dejarlo ahí con todo respeto, honorable concejal. Gracias por su aporte, sabio, honorable concejal. Sigue en discusión el artículo 15, acabo de leer. sin las modificaciones propuestas por el honorable concejal William Gómez. Se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿Queda cerrado o lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Después de haber aprobado artículo por artículo, pongo en consideración el proyecto de acuerdo 001 con las modificaciones pertinentes hechas en comisión y en plenaria. A partir de este momento se abre la discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿Queda cerrado o lo aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señor secretario? No, señor presidente. Siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. Presidente, para pedir modificación al orden del día, para que sean escuchados el señor Rodríguez y no sé si se va a dar abierta a todas las personas o únicamente al doctor, al señor Víctor Rodríguez, que fue el que pidió ayer el uso de la palabra en el día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal, y haciendo uso de lo que hemos querido resaltar y como siempre ha sido a lo largo de esta de lo largo de este gobierno en cuanto a las mesas directivas. Nosotros creo que el Consejo en Pleno ha querido que este Consejo sea participativo, que todo el mundo sea escuchado. El señor Rodríguez el día de ayer solicitó el uso de la palabra. Quiero que por favor nos entienda que el día de ayer fue imposible cedérsela. Sin embargo, agradecemos la asistencia el día de hoy. Viene con un nutrido grupo de personas que usted representa, a las que usted representa, y con muchísimo gusto vamos a poner en consideración la propuesta de modificación del orden del día propuesta por el honorable concejal José William Gómez, para que escuchemos e incorporemos en el orden del día al señor Víctor Rodríguez. En consideración la propuesta hecha por el honorable concejal José William Gómez para modificar el orden del día. Se abre la discusión, aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Intervención del señor Víctor Rodríguez. Muy buenos días, honorable mesa directiva, honorables concejales. Perdonen que intervenga desde mi asiento, pero la verdad es que me encuentro un poco mal de salud. Entonces, lo primero, buenos días para mi gente del barrio. Honorables concejales, como siempre hemos querido hacer las cosas bien. Me disculpo primero por lo de ayer, de pronto lo que yo quería, quiero que la mesa directiva me entienda, es que estaba participando la personera, por eso quería que ella nos escuchara, pero entonces ayer ya hablé con ella directamente. Voy a hacer un documento al cual, para dirigírselo a ella, quedamos de acuerdo ayer en esto. Entonces, lo que nosotros queremos en sí, honorables concejales, es que nos tengan un poco más en cuenta, ya que este barrio de Villa Magdalena 3 está completamente olvidado. La administración nos olvidó completamente. Y no es mentira, tenemos aquí los usuarios, los propietarios de estas humildes viviendas, que lo pueden corroborar delante de ustedes. Fueron, como yo lo había argumentado anteriormente, unas casas entregadas a medias. No se dio las cosas como se esperaban. Ustedes muy bien lo saben, se apoyó un empréstito para meterle un subsidio complementario de 100 millones de pesos a estas viviendas. Ustedes sabían que estas viviendas estaban ya con un subsidio de 9 millones 107 mil pesos, y las 14 viviendas que quedaron haciendo falta se le metieron 100 millones de pesos, para un total casi de 7 millones y algo por cada vivienda, para un total de 16, casi 17 millones de pesos, y se entregó la misma clase de vivienda que se había entregado con 9 millones 107 mil pesos. Yo esto lo dejo a consideración de ustedes, porque la verdad es que hay que tener en cuenta estas cosas, estos deprimentos públicos que se hacen con los dineros del Estado. La realidad es que se entregó a la final, lo agradecí, le agradecí a ustedes cuando muy amablemente aportaron este apoyo para estas viviendas, se lo agradecí al señor alcalde públicamente, pero ahorita de ahí para acá, después de un año de entrega de estas viviendas, estamos completamente olvidados. No nos reservaron la vía principal, no quisieron volver a mirar a ver qué sucedía con estas viviendas. Hemos tenido un acoso constantemente, yo se lo comenté a ustedes, de la señora Ali Leal, donde diariamente estaba yendo a estas viviendas a intimidar a las personas, a decirles que no tenían nada, que no se hicieran falsas expectativas, porque estas viviendas todas no eran de ellos, que no tenían nada, que a cualquier momento que ella quisiera quitarle, les quitaba estos subsidios. Y la realidad es que ella no es una persona que tenga la autoridad para hacer esto que ha argumentado. Entonces la realidad es que lo que hoy venimos a solicitar es que por medio de una comisión o alguien que tenga en bien colaborarnos, se solicite que nos entreguen estas resoluciones a las personas que estamos habitando las viviendas, porque tenemos un año ya de haber entregado estas viviendas y no nos han entregado las resoluciones de propiedad. Entonces no sabemos qué está pasando. Este gobierno se va a terminar, gracias a Dios, se va a terminar este mal gobierno, y no sabemos por qué el señor alcalde nos olvidó completamente. Honorables concejales, alguien que tenga afín con los señores contratistas de lo del alumbrado público, malo el alumbrado público, tenemos varias lámparas fundidas en el barrio, necesitamos 3 lámparas en la entrada al barrio de acceso, en la entrada al acceso al barrio, hay 3 postes donde se pueden poner 3 lámparas, que esto es solo monte, y tenemos atracos, tenemos gente que está consumiendo alucinógenos, tenemos el atraco a las viviendas, están entrándose por los mismos techos. Inclusive ayer radiqué un oficio en el comando de policía solicitando más colaboración y vigilancia de parte del comandante de la policía. Solicité también, honorables concejales, ustedes saben que tenemos un problema con el chikungunya. Ahorita creo que a todos nos ha dado la realidad. Mire, a mí casi me mata esto en el mes de diciembre, duré un mes en cama porque yo tengo una lesión de columna y me atacó súper feo esto. Tenemos monte de hasta de 3 metros de alto en estos lotes, que a pesar de que he hecho gestión para ver si los limpiaban, no lo ha querido la administración limpiarlos. Ayer pasé una solicitud por escrito también al señor alcalde, a ver si mandan a limpiar estos lotes. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo lo que quiero es que ustedes nos presten la colaboración, ya que se necesita urgentemente con la limpieza de estos lotes. Tenemos 258 lotes que no sabemos por qué motivo el señor alcalde no le metió mano para construir vivienda de interés social, cuando esto estaba adjudicado ya completamente. Se olvidó esto, se atrasó completamente el sistema de la vivienda de interés social aquí en el municipio, no se quiso hacer nada. Estamos haciendo campaña ya nuevamente, tenemos 37 viviendas que el señor alcalde prometió en el lote antiguo de Villa Mariana instalar. Yo les di a ustedes la queja la vez pasada, le enmallaron todo esto con tubos y se lo robaron. Entonces todo esto es un deprimento completamente al municipio. Entonces no sé por qué, honorables concejales, nosotros lo que queremos es que ustedes ya en el último año que queda, en los últimos meses que quedan de gestión, que ustedes nos den la mano con esto. Tenemos muchas necesidades, que alguien de ustedes, por medio de una comisión o como sea, se reúnan con el alcalde y soliciten que nos reciben esta avenida, porque que ahora sí quedamos peor. Si anteriormente les llegaba el río al pie de la puerta, ahora les está llegando el agua lluvias, porque se las está entrando hasta dentro de las viviendas, porque esta calle se inunda completamente y ya la gente tiene que salir en canoa. Entonces la verdad es que eso es el motivo de nuestra presencia hoy acá. Tenemos muchas necesidades en este barrio, no queremos que nos olviden, porque estas viviendas se entregaron y nos olvidaron completamente. Las necesidades, gente demasiado pobre, llegan las ayudas al municipio y en ningún momento la señora Ali Leal, que es la encargada de esto, tiene tiempo para ir a molestarle la vida a los usuarios, pero cuando las ayudas llegan, entonces ahí no se acuerdan que ahí hay gente demasiado pobre. Entonces la realidad, concejales, mire, yo les agradezco de todo corazón, como siempre lo he hecho. Lo que quiero es que ustedes se pongan la mano en el corazón y piensen que somos gente humilde, tal y como lo son ustedes también. De pronto somos un poco más humildes que ustedes porque tenemos más grado de pobreza, pero la realidad es que solicitamos siempre, y lo he solicitado, la ayuda de ustedes. No nos olviden, este alumbrado público, honorables concejales, es de gran importancia para nosotros. Necesitamos 3 lámparas más en la entrada al barrio. Dentro del barrio hay lámparas que no sirven. Habían lámparas dobles que los contratistas nos dejaron, y los del alumbrado público vinieron y se las robaron, las quitaron y no dejaron sino de a una, donde había lámpara doble y dejaron de a una. Entonces, que nos ayuden con esto. Muy importante la limpieza de estos lotes, honorables concejales. Por favor, nosotros les rogamos que estos lotes sean limpiados. Mire, tenemos ladronismo, gente consumiendo alucinógenos, tenemos muchos niños en el barrio y niñas desde 5, 6 hasta 10 años, y muchas veces están corriendo peligro a raíz de esto. Entonces, otra cosa, honorables concejales, tenemos un reguero de agua de mangueras que han quedado enterradas o que no las han sabido taponar, y tenemos humedades dentro de las mismas viviendas a raíz de que estas mangueras están depositando el agua libremente, y supuestamente tenemos un acueducto que está empobrecido, que está en quiebra, pero así, ¿qué acueducto no se va a ir a quiebra con unos regueros de agua de estos? Entonces la realidad es que queremos que ustedes nos presten un poco más de atención, nos colaboren con esto. De pronto nosotros no venimos a pedirles plata ni nada de eso, porque sabemos que ustedes de pronto no la van a tener, pero lo que sí queremos es que por medio de su gestión al señor alcalde se reúnan con él y le soliciten al señor del acueducto, al gerente, a don Miguel, a los diferentes entes administrativos, para que nos presten la atención que necesitamos. Necesitamos esa vida reservada, concejales. Estamos llegando a campaña nuevamente, y yo sé que cuando ustedes necesiten, así sea 1, 2 o 3 votos que se les pueda ayudar, se les va a ayudar, de acuerdo a la ayuda que nos presten. No estamos coaccionando para que nos ayuden, no, pero las cosas son así, porque en el momento de que una campaña llega, es cuando entonces ahí sí nos necesitan. Entonces la realidad es esa, al que da hay que darle. Entonces, honorables concejales, no nos olviden, necesitamos lo del alumbrado público. Esas 3 lámparas que yo les digo son indispensables, porque son en la entrada al barrio y ahí están los 3 postes dispuestos para esto. Entonces la verdad que mucha problemática en el barrio, con la inseguridad, con toda la gente que va a robar, porque va esta gente de otros barrios a robar allá. Yo personalmente no tengo por qué decirlo, pero sufrí el día sábado, va a ser 15 días, se me metieron por el techo, se me llevaron un resto de cosas, que la realidad es que para uno de pobre es una riqueza. Entonces, colaboren con esto, que se hable nuevamente con la policía. Yo ya solicité por escrito, pero queremos que ustedes gestionen con la misma autoridad para que nos colaboren con esto. Hay varios robos dentro de las casas, no es solamente yo, mucha gente le ha sucedido. Entonces, la intervención mía es esa. Hoy vine acompañado, como ustedes lo ven, por toda la gente del barrio, la mayoría que han sido perjudicados. No nos olviden, concejales, yo sé que ustedes nos van a ayudar. Buen día y muchas gracias. Con mucho gusto, don Víctor Rodríguez. Yo agradezco su intervención. Quiero recalcar que a lo largo de este periodo de sesiones hemos hecho varias invitaciones. Estuvo el secretario de infraestructura, estuvieron aquí los señores de alumbrado público, estuvo la señora de vivienda, estuvo la personera, estuvieron la señora de hacienda y presupuesto, estuvo varios de los funcionarios, que es muy bueno que ellos también hubiesen escuchado esto. Sin embargo, el compromiso de la corporación siempre ha sido en favor de la comunidad, y es por eso que pido, señor secretario, compulsar copia de la parte donde el señor Víctor Rodríguez hace su intervención, para compulsar esa copia a la personería, y que sea allí también que nos ayude compulsarle copia a la personera y a la policía. Quiero también decir, don Víctor, discúlpeme, pero la intervención ya terminó. desafortunadamente así es, no hay derecho a réplica, pero quiero yo hacer una sugerencia, de pronto la hago de manera respetuosa, tal vez no sea quien para hacerlo, pero la invitación es a que no se casen con un gobernante de turno desde el inicio, porque aquí nosotros algunos fuimos cuestionados cuando hacíamos unas tareas y éramos los malos del paseo y los que queríamos, no queríamos a Flandes. Y usted, discúlpeme, se lo digo, pero a mí me gusta decir las cosas en la cara, usted fue uno de los que a nosotros nos agredía aquí, nos decía que nosotros no queríamos el desarrollo, pero es que las cosas se hacen desde el principio o no se hacen. Yo se lo dije aquí un día a la señora Rudaleida Cárdenas, la de vivienda, si usted ve que no pudo, que no podía, ¿por qué no renuncia? Pero es que ella dice que le entregaron mal, que le entregaron mal, si le entregaron mal no se meta, diga no puedo y renuncio y me voy. Pero es que las cosas se hacen desde el principio y los invito a que ustedes como líderes de cada una de sus comunidades no se casen de lleno con un solo gobernante porque les prometen. Primero, evalúen qué es lo que van a hacer, evalúen las gestiones. No estoy haciendo política porque no estoy hablando de quién llegue a ocupar esa silla el próximo año, a partir del próximo año. No se dejen manosear, porque nosotros necesitamos, la corporación necesita de la ayuda de ustedes, ustedes necesitan de nosotros, y de esa manera mancomunada muy seguramente el desarrollo de Flandes puede surgir, puede salir adelante. Pero cuando ustedes piden por su lado, nosotros pidimos por el de nosotros, créanme que no vamos para ningún lado. La tarea aquí se ha hecho por parte de la corporación, le hemos dado las herramientas a la administración. Cuando pidió un empréstito, como usted lo dice, por 100 millones de pesos para adecuar las otras viviendas, un empréstito para comprar un lote para hacer otras viviendas, vino el minuto de Dios, dijo ya otra cosa, esperemos lo cumplan. Dice la señora Rudaleida que ya radicó otro proyecto para 268 viviendas, ojalá sea cierto y se cumpla. Sé que lo radicó porque acá está el radicado, pero ojalá se cumpla, que no sea esta administración, que sea la otra, pero que quien llegue, ayúdenos ustedes a que hagan las cosas bien, a que por favor quien llegue en realidad llegue con hechos y no con promesas, porque es que las promesas las podemos hacer todos, pero las promesas son palabras y las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que van a quedar, y de esa manera es que podemos de pronto llegar a cimentar cosas para el futuro de nuestras comunidades. Pero desafortunadamente cuando nosotros mismos nos amangualamos, discúlpeme la palabra, con los administradores de turno, no, lo que hacemos es que retenemos el proceso y retenemos un desarrollo porque creemos y porque la palmadita en el hombro con eso tenemos. Entonces esa es la sugerencia respetuosa, muy respetuosa de parte mía personalmente, y decirles que sí, claro que sí, el consejo está de puertas abiertas, todavía tenemos estos 8 meses más para hacer cuestionamientos, para hacer control político y para seguir trabajando de la mano todos los 13 concejales por toda la comunidad de Flandes. Gracias, don Víctor. Tendremos en cuenta su sugerencia. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los concejales, para don Víctor y todos los amigos vivendistas de Villa Madalena 3. Escuchando las sugerencias que hace don Víctor, hay que escucharlos y hay que entenderlos, presidente. Pero la solución que le puedo dar lo más pronto posible a él, si ya hizo unas sugerencias por escrito, pues acompañarlo o delegar una comisión que vaya directamente con él, que es el representante de ese grupo, a infraestructura, hablar con Julián sobre la guarañada, al gerente de Soflan, hablar sobre el tema que se está regando la cantidad de agua por unas mangueras que yo creo que la alcaldía o la empresa tiene el conocimiento, pero no tiene la voluntad de arreglar esos arreglos, que yo creo que no es muy... Y la otra es acercarse y hablar con el capitán, ya que hay un buen acercamiento usted con él, acompañar a don Víctor para que de pronto haya el eco suficiente con estas dependencias y tener la solución lo más pronto posible. Yo creo que son tres prioridades que lo están solicitando y no es nada del otro mundo, presidente. Son cosas de solo es orientarlos, acompañarlos para que realmente los escuche y que le pongamos las tareas lo más pronto posible. Que la guarañada empiece el lunes empiecen. Que la policía va a comenzar con los refuerzos, que vayan desde esta noche. Que espoflar la tarea, que el sábado van a... Pero que sean realmente, porque es que quedamos hablando, hablamos bonito, presentamos proposiciones con el alcalde, esperamos que... No, podemos hacer la tarea de ley con una comisión de tres concejales que se van directamente con don Víctor hoy o ahorita después de la sesión y solucionamos el problema lo más pronto posible, presidente. Yo creo que esa es la solución. Me gustaría pues que, si es posible delegarme a mí también, yo los puedo acompañar, pero que si hagamos tres concejales con el condombito para que solucione el problema lo más pronto posible. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, José, honorable concejal. Y me permito nombrar para esta comisión al honorable concejal César Vargas, honorable concejal Manuel María Melo Yepes y la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente, y de acuerdo a la intervención que hace usted y hace el concejal César frente a lo que se acordó de hacerle seguimiento a esas tareas, y estamos de acuerdo de que con usted de que se oficie de todas maneras, porque usted sabe que la evidencia es la que cuenta, que muchas veces de pronto se habla con los funcionarios, se coordinan tareas y no se hacen también las cosas. De todas maneras, oficiemos de acuerdo a los requerimientos que se hicieron a Espuflán, a Infraestructura, al mismo alcalde, con copia de la personera, le hacemos seguimiento, estamos pendientes de que se hagan esas tareas, porque en verdad aquí vienen los funcionarios, nos dan unos informes, pero parece que no son reales con lo que está presentándose allá en la problemática, porque aquí supuestamente todo está bien y todo está mal. Entonces eso sí es delicado. Me inquietó el tema de el empréstito que este consejo aprobó a través de un acuerdo para hacer unas mejoras y habilitar una vivienda. Me preocupa que parece ser presuntamente se invirtió en los recursos y no se ve la inversión. Eso es delicado. Se entraría entonces a revisar esa situación, porque si se hizo con toda la voluntad del consejo para resolver esa situación y para que ustedes estuvieran lo más pronto viviendo y disfrutando de unas viviendas dignas y que realmente cumplan con sus expectativas. Era esa recomendación, presidente, lo de la comisión, bien, ahí nos sumaremos los que también podamos tener disposición, porque si hay que hacer el seguimiento a los requerimientos que hacen, y lo digo por experiencia propia, yo soy uno de los que hago oficios de que pido por escrito y me toca estar ahí en la tarea para que las cosas se hagan, porque el resto no se funciona. Entonces es eso, que cursemos copia de lo pertinente, como usted lo dijo, pero a diferentes funcionarios que tengan que ver con la problemática, Infraestructura, Espuflán, alcaldía, personería, alumbrado público, a nivel de oficio, que el secretario nos oficie y se le hace seguimiento. Era eso, presidente, gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Siguiente punto, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Era únicamente para decirle a don Víctor pues, que ahorita terminada la sesión, entonces nos encontraremos allá en el primer piso para ir a solucionar ese problema. Lo de respecto a la lámpara, nos tocaría desplazarnos hasta allá para donde queda así reclamos, para dejar por escrito ahí sobre la implementación de esas tres lámparas que se necesitan para ese barrio. Gracias, presidente. Era únicamente para eso. Con gusto, honorable concejal. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día de hoy. Del día 26 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta me permito nombrar al honorable concejal Alfonso Gutiérrez Perdomo, al honorable concejal José del Carmen Serrano, al honorable concejal Gilberto Nieto. Siguiente punto, señor secretario. Clausura de las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero de 2015 por parte del señor presidente de la corporación. Honorables concejales, estamos terminando hoy 27 de febrero con las sesiones programadas para este periodo de sesiones en el mes de febrero del año 2015, con mucha expectativa, con toda la diligencia por parte de la mesa directiva, con el acompañamiento, y valga la oportunidad para darles las gracias por el acompañamiento y el compromiso que ustedes siempre muestran para la comunidad y con la corporación. De esta manera, pues cursamos 17 sesiones ordinarias en este mes. Se aprobó un proyecto de acuerdo, creo yo, muy, pero muy beneficioso, no solo para el presente, sino para el futuro de los jóvenes, niños, niñas, adolescentes del municipio en cuanto a educación, y que sea esta la oportunidad, honorables concejales, para decirles que, aunque muy tarde, tal vez, la presentación de este proyecto, creería yo que es una muy buena oportunidad para los futuros gobernantes del municipio de Flandes, y es por eso que quiero pedirles, o quiero hacerles una sugerencia a quienes aspiren nuevamente llegar a esta digna corporación, o aspiremos llegar a esta digna corporación, a quien Dios y los amigos que nos quieran colaborar nos permitan estar aquí sentados el próximo año para el próximo cuatrenio, que defendamos a capa y espada este proyecto, este acuerdo municipal, porque muy seguramente el alcalde que llegue va a querer con el grupo de concejales venir a modificarlo y a quitarle cosas, y creo yo que este es un proyecto, un acuerdo municipal que muy difícilmente se encuentra en cualquier otro municipio, con todas estas garantías, con todos estos cubrimientos y con todas las dádivas que habían se están dando en este acuerdo municipal en pro de la educación de nuestros jóvenes. Esa es la invitación sana, la invitación respetuosa. Decirles que queda pendiente para el primero de abril aproximadamente entregarles a cada uno de ustedes un detallado informe de cómo se han destinado los recursos hasta ese momento del presupuesto de la corporación, y decirles que los tendremos informados a los requerimientos de la administración municipal. De esta manera, damos por clausuradas las sesiones del mes de febrero, sesiones ordinarias, perdón, del mes de febrero del año 2015. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día de hoy. Para la verificación de este acta me permito nombrar a la honorable concejal Sandra Patricia López Romero, al honorable concejal Manuel María Melo y al honorable concejal Gildardo Cruz. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 9:38 minutos de la mañana, damos por terminada y clausurada este periodo de sesiones del mes de febrero, y en espera de que la administración municipal atender los requerimientos de la administración municipal en un futuro. Dios los bendiga y que estén muy bien.